Mañana damos paso a la sesión informativa, esta sesión informativa de el gobernador contigo. Agradecemos mucho a las difusoras y televisoras que participan en este enlace. Gracias a Grupo ASIR, a Radio Grupo, a Radio Universal, a Grupo Radiofónico SED, a Radio Universidad, y por supuesto a 92.7 FM y a Radio 1320, así como a las televisoras High Television, Televisa Aguascalientes, TV Azteca, Univisión, Aguascalientes TV, por supuesto, y en el sitio de internet metroaguascalientes.com. El gobierno del estado cumple con la ley y por ello se atiende el nuevo ordenamiento del artículo 134 constitucional en materia electoral. Así que en esta ocasión presentamos a ustedes un avance de cuáles serán las acciones que se seguirán en los criterios de publicación oficial y que fueron dadas a conocer por el ingeniero, perdón, Luis Armando Reynoso FEMAT, gobernador constitucional del estado. Presentamos entonces el mensaje dado a conocer por el titular del Poder Ejecutivo, quien estuvo acompañado por el secretario general de Gobierno, Juan Ángel Pérez Talamantes, por la coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Carolina Rincón Silva, y por el director de Radio y Televisión de Aguascalientes, Eduardo González Jiménez. Vamos entonces a esta sección. Gobierno del Estado. Martes 13 de noviembre entró en vigor la reforma constitucional en materia electoral y con ello las nuevas disposiciones al artículo 134, que sin duda marcarán una importante modificación en las dependencias de comunicación social de todos los gobiernos federal, estatal y municipales del país, así como la difusión que de ellos se genere a través de los medios de comunicación masiva y alternativos. Me permito referir textual el artículo al que nos referimos el día de hoy, que dice así: los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como el Distrito Federal y sus delegaciones, tienen todo el tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Agrega que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública, así como cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberán tener carácter exclusivamente institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso, señala, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Es por ello que hemos convocado esta conferencia de prensa en la que el ingeniero Luis Armando Reynoso, titular del Poder Ejecutivo, dará a conocer qué acciones se habrán de seguir para cumplir con lo establecido por esta ley. Aprovecho este momento para convocar a los demás poderes y a los gobiernos municipales de Aguascalientes a que cumplan con lo establecido con la ley fundamental de nuestro país y así dar ejemplo de disciplina con lealtad a los intereses ciudadanos. A continuación, cedo la palabra al ingeniero Luis Armando Reynoso FEMAT, gobernador constitucional del estado. Amigos representantes de los distintos medios de comunicación en el estado, como ya se les mencionó, como ustedes saben, el pasado martes 13 entró en vigor la reforma constitucional en materia electoral, la cual establece algunos ordenamientos en los distintos ámbitos del quehacer público, que independientemente de estar o no de acuerdo, son condiciones que rigen nuestra actividad y como tal debemos atender puntualmente. Como lo hemos señalado en otras ocasiones, este gobierno estatal ha sido respetuoso de la legalidad. Nunca actuaremos fuera de la ley. Y por convicción, juré hace 3 años, cuando asumí la honrosa responsabilidad de gobernar al estado, de respetar la constitución política y la local, así como las disposiciones que de ellas emanan. Refrendo este día ese compromiso de atender cabalmente los ordenamientos establecidos desde el constituyente permanente y que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, siendo ahora parte de nuestra ley fundamental. Reitero que el gobierno del Estado debe ser el primero en cumplir y también hacer cumplir la ley. La gobernabilidad basada en el respeto del Estado de Derecho nos obliga a pegarnos a los acuerdos establecidos para una mejor convivencia y para un mejor desarrollo. Soy congruente en mi decir y en mi actuar. Por eso, el gobierno del Estado se apegará totalmente a los lineamientos descritos en la Constitución, abonando así al fortalecimiento democrático y de nuestras instituciones, al impulso de los procesos electorales para que sean más participativos y, sobre todo, más transparentes. Pero más que pensar en jornadas electorales o en cualquier tipo de posicionamiento político, apostamos a que con el nuevo ordenamiento México avanzará en su bienestar, en su competitividad y transparencia, porque ese es, a fin de cuentas, el objetivo de este tipo de decisiones. De esta manera, he ordenado a todos mis colaboradores atender de forma inmediata las siguientes indicaciones. Primero, retirar mi imagen y la de cualquier funcionario público de toda campaña publicitaria, tanto en medios de comunicación electrónicos como escritos, así como de los publiespectaculares. También les he llamado para acatar que limitar en spots y publicaciones a solo la difusión del nombre y emblema del gobierno del Estado de Aguascalientes. En la promoción institucional, mostrar exclusivamente avances en los programas de obra pública y los resultados también de los programas que son de alto impacto entre la población. Dirigir, como siempre, algunas campañas a las labores de prevención a la salud, de emergencia, de seguridad, protección civil o algún otro tema que se considere útil hacia la población. Rediseñar el sitio oficial electrónico del gobierno del Estado como parte de la estrategia integral del manejo de la imagen que se sugiere. Igualmente, será retirada toda la folletería oficial que tenga impresa la imagen de integrantes del gabinete. Y el programa El Gobernador Contigo se mantendrá, pero bajo un esquema diferente, en el que se podrá potencializar la información que genera la administración estatal, es decir, será meramente un tema informativo. A punto de comparecer ante los ciudadanos para evaluar los resultados de un trabajo común a mitad de mi administración, he girado las indicaciones para que su difusión se sujete a los lineamientos descritos, bajo el entendido de que la transmisión en vivo o diferida del informe de ninguna forma representa apartarse de lo establecido a la ley. Hoy reitero a directivos y a sus representantes de los medios de comunicación que el gobierno del Estado mantendrá su respaldo y respeto sin límite a la libre expresión de ideas. Se trata de un derecho que legítimamente han conquistado y que como autoridades debemos escuchar, atender y también entender para tomar mejor las decisiones y revitalizar los programas de gobierno. Cumplamos pues todos nuestras obligaciones y continuemos impulsando un Estado y un país de leyes. Hagamos sobre todo un acto responsable, solidario, pero siempre sujeto al escenario legal, que es a lo que nos debemos siempre de sujetar. Mañana en esta sección informativa, el gobernador contigo. Le recordamos nuestro correo electrónico es elgobernadorcontigo@aguascalientes.gob.mx. X. Y en espera del próximo lunes, agradecemos de nuevo a todos los medios, las difusoras y televisoras que se enlazaron en esta sección. Gracias al Grupo Radio ASIR, a Radio Grupo, a Radio Universal, a Grupo Radiofónico SED, a Radio Universidad, a 92.7 FM y a Radio 1320, así como las televisoras Ultravisión, High Televisión, TV Azteca, Televisa Aguascalientes, TV Azteca Aguascalientes, por supuesto, y Aguascalientes TV. Gracias, pase buena semana, nos vemos el próximo lunes.